Hola, chicos y chicas de Menta. Acá estamos iniciando ya una nueva sesión de vuestro programa Astrado. Estamos ahora en el capítulo ya 9, la sesión novena de nuestros viajes psiconáuticos. Los saluda Wilder González Ágreda desde Los Olivos, Lima Norte, Perú, quien se encarga de deleitarlos con lo mejor de la música más voladora de los últimos años y también con algunos recuerdos antiguos, pero principalmente de los últimos años, desde los 90s hasta ahora. Sin más, los dejo con los reyes de la psicodelia, para mí la banda psicodélica más importante de toda la historia, los geniales astronautas de rugby, que no son otros que Spaceman 3, acá con su maravillosa canción, Baja Fácil, Calm Down As Easy. El vuelo baja fácil, Calm Down Easy, la bajada, como se dice por acá en Perú, es el tema Calm Down Easy, que luego vendría en el álbum Perfect Prescription del 87. Este tema es un demo, esta versión es un demo del Taking Drugs to Make Music to Take Drugs to, tomando drogas para hacer música para tomar drogas. Y luego estaremos escuchando a un músico alucinante de Estados Unidos, quien esta semana nos ha dado una entrevista para nuestro blog Perú Avantgarde. Es nada menos que Jim Raul, de los fantásticos Orange Cake Mix. Pueden visitar, leer la entrevista en www.peruavantgarde.blogspot.com. Bueno, chicos y chicas de Menta, los dejo ahora sí con Spaceman 3 y Calm Down Easy. Yeah. shake it, baby. Shake it, baby. Shake it, baby. Thank you. y eso fue Orange Cake Mix con Chevy Malibu y Streetlights and Stars. Nunca olvidaremos los noventas cuando escuchábamos su disco Breeze Out y el Dream Window, el Silver Lining Underwater lleno de paisajes celestes y melodías encantadoras. Realmente está muy buena la entrevista que nos ha dado esta semana recién el músico norteamericano responsable de Orange Cake Mix. Es su proyecto solista, es James Thomas Rau o Jim Rau. Una extensísima entrevista para el blog Perú Avangard y a sus admiradores que somos nosotros desde hace ya algunos años, o mejor por no decir bastantes. Y bueno, ahora los dejo con un clásico de la psicodelia ochentera de la mano de Ultra Vibit Singh. Es Mercy Seat, una de las joyas del sello Dark Gótico Wave 4AD. Luego, a seguir, vendrá Juana la Loca, un grupo de los noventas de Argentina, con la canción Ciruela, un disco revolución que acaba de ser remasterizado y lanzado por Bandcamp, y puedes descargarlo gratuitamente. Así que solo busca Juana la Loca Revolución y ahí lo encontrarás, ese disco con hartas influencias de Wright y el sonido neopsicodélico de por esos años. Y el siguiente set terminará con Fuck Buttons. Acaban de sacar un discazo llamado Slow Focus y pasaremos el track que abre este álbum, Brain Freeze. Disfruten. Yeah, you can taste the fire. We'll be right back. Eso fue Fuck Buttons. Y bueno, el invierno acá en Lima, Perú, está trayendo unos sucesos algo jocosos. Por ahí la gente se indigna, como sucedía a fines de los noventas, cuando gobernaba el japonés Fujimori. Bueno, ahora de nuevo la gente, los universitarios, los filoizquierdistas y bien pensantes de turno, les toca indignarse porque, para variar, los políticos están haciendo de las suyas, como siempre, delante de todo el mundo, en el Congreso, y además acaban de aprobar incluso un faenón agrario por el cual ordenan a los exterratenientes que la reforma agraria ordenó expropiar sus tierras, pues ahora el Estado, justamente Ollanta Humala, el gobierno de él, va a pagarles por esas tierras que originalmente pertenecían a todos los peruanos andinos de acá, hace algunos pocos siglos nada más. Vinieron ellos, la robaron, Velasco Alvarado se las devolvió a sus dueños, que eran los campesinos, y ahora a esos rateros hay que pagarle. Y lo de los políticos, pues hacen cosas tan o más o peores que las que ahora ha motivado la indignación de los jóvenes y la gente, incluso los líderes de opinión de la prensa y de la TV. Pero ilusos creen que va a cambiar la estructura de todo o va a cambiar algo realmente importante de buena forma. Nada que ver, pues. Así nunca ha sucedido. Los criollos y la élite potentada de este país y de ningún lado han dejado sus privilegios de buena gana. Siempre va a tener que correr sangre. Hasta incluso vuestros admirados cultos europeos hicieron lo mismo. Verbigracia, Inglaterra, España, etcétera, etcétera. Así que nada va a cambiar a no ser que de forma enérgica le devolvamos el favor de todas las vejaciones que siguen ocurriendo y han estado ocurriendo acá por siglos. Una revolución verdadera. Y después de ello, recién hablemos de bienestar espiritual, etcétera, etcétera, etcétera. El cosmos trae la revolución. Y bueno, ahora, después de esta breve disertación sobre lo que está sucediendo, no solo en Perú, sino en varios lugares, en Chile, por ejemplo, también. Bueno, pues ahora los dejo con lo último de Locust, que es un remix a su canción Fall For Me, hecha por nada menos que Ulrich Schnauss. Luego vendrá Vladislav Delay. Y después de él, un músico algo desconocido, pero que le ha hecho remezclas a los talentosísimos Umagma. Se trata de Dunaevsky 69. Disfruten. Estuvimos escuchando a Duna Euski 69 y su techno minimal con una pieza llamada Algat. Vamos a seguir ahora con el peruano Eva Mus, que no es otro que Cristian Galarreta, con una pieza de su alucinante doble álbum Noica Coita. Esta pieza se llama Cloritura y viene en el disco 1. Después de Vamos estaremos visitando las nubes gracias a Arcane y Butterfly Collector o Recolector de Mariposas. Y el set siguiente, recontra etéreo, como nos gusta a varios acá, será extraído del tributo a Slowdive. Es Isan haciendo una versión de Waves, un clásico de Slowdive del Jazz Friday. Soy Wilder González Sagreda, transmitiendo para todos ustedes desde Los Olivos, Lima Norte, Perú, y esto es Astrado, el único programa especializado en psicotrópicos y la música transgresora. ¡Viva la revolución! Thank you. I'm gonna keep you. estuvimos con la hermosísima canción de Slowdive Waves, versionada por Isam para el tributo a Slowdive Blue Sky and Clear, publicado el 2003 por el sello More Music. Este set anterior tan etéreo y hermoso también incluía a Arcane, un grupazo de los 80s, con una pieza shoegazer o proto shoegazer si se quiere, Butterfly Collector. Después los Arcane mutarían hacia un sonido más electrónico, como era lo usual por aquellos años. Escuchen, presten atención a su canción She Loves From Outer Space. Una bandaza Arcane realmente. Y bueno, el set etéreo que acaba de terminar comenzaba con Eva Moose, el peruano Eva Moose, y su canción Cloritura del Noika Coita volumen 1. Bueno, ahora vamos a seguir con una canción que de hecho va a estar entre las mejores de este año 2013. Y nada menos firmada por David Lynch. Es una hermosísima canción llamada Are You Sure, de su último álbum que ya está circulando por la red. También estaremos escuchando luego a la banda ochentera Talk Talk, quienes luego de hacer una, de practicar un sonido New Waver o hasta New Romantic si se quiere, luego mutarían hacia una sonoridad más post rocker en onda Bark Psychosis, pero antes que ellos lo hicieran obviamente. Y incluso el cerebro de Tok Tok, Mark Hollis, tiene álbums firmados ya en los 90s con ese tipo de sonoridad musical que a varios acá en Perú les fascina. Busquen si no en YouTube a la excelente banda Antena, el proyecto de Juan Roldán de Hipno Ascensión, que bebe mucho de las sonoridades evolucionadas de Tok Tok. Y bueno, el set que viene terminará con un recuerdazo de los años 90, con el super hit de Catherine Wheel. ¿Se acuerdan, chicos y chicas de menta? Quiero tocarte, I wanna touch you. Así que bueno, los dejo con David Lynch. Y no olvidar que no olvidar que solo quiero ver estrellas. ¡Woo! Yeah. Touch the ground. My world of empty. Astronautas y psiconautas de todo el mundo, estuvimos allí escuchando al hit noventero de Catherine Wheel, I Wanna Touch You. Bien, por acá en Lima, como siempre, el cielo gris, aunque acaba de aclarar un poco el sol en este invierno, parecieran que estuvieran sintiendo la música que estamos emitiendo desde acá. Ya la sesión de Astrado capítulo 9 va llegando a su fin, y no se olviden que siempre pueden escucharme los sábados de 5 a 7 en estreno cada sesión de Astrado en psiconauta.net. Muchas gracias a los amigos de México por permitirme llegar hasta todos ustedes. Pero a partir de la semana anterior, Astrado se está repitiendo durante todos los días en diferentes horarios, tanto en la mañana como en la noche, Así que no, si no pudiste llegar al estreno del sábado de 5 a 7, pues cualquier otro día de la semana puedes disfrutar del podcast de Astrado que estamos haciendo estas últimas semanas. Y bueno, con toda la música, las florituras, las mieles y los vuelos aerostáticos que te ofrecemos desde aquí para todas las mentes viajeras de México, Perú, Argentina, Chile, Brasil, Inglaterra, España, de todo el planeta. Bien, chicos y chicas de Menta, ahora los dejo ya para terminar la sesión de Astrado de hoy con tres temas. El primero será de los peruanos Hipno Ascensión con una versión en guitarrera en vivo de su canción Emoliente. Emoliente, pues para los que no saben, que viven en el extranjero o no son peruanos necesariamente, es una bebida, digamos, originaria o autóctona de los Andes, de acá de Perú, y tiene hartas hierbas. Y bueno, todos los días mucha gente toma emolientes en las calles, los venden, y ahora últimamente también en los lugares más aburguesados, por qué no decirlo. Pero bueno, esta canción fue hecha el año 96, 97, cuando esos lugares todavía no difundían el bendito emoliente. Igual disfrútenlo, es una versión guitarreraza. Escuchen la guitarra de Hugo Medina. Uf, o sea, que esa introducción, como me contaba él en la época, que quería emular a la percusión de Trans Europe Express de Kraftwerk, pero hecha a base de guitarras. Ya verán, el concierto es de la época de Crisálida Sónica de los 90s acá en Lima, Perú. Hipno Ascensión, un proyecto del Distrito de Independencia en Lima Norte. Luego vendrá La Bradford con su clásica joya Accelerating on a Smoother Road del Precision, el disco con el que comenzara a rodar la disquera Cranky de Chicago. Y para terminar hoy bien alto y encantados y con la sonrisa de oreja a oreja y los ojos afuera de este mundo, tenemos a Fuchsia con At Your Leisure, una belleza del Very Well Organized, para mí su mejor disco, opinión personal, es del año 96, del sello Mind Expansion. Y bueno, gracias a todos y todas por haber escuchado hoy a toda esta gente post-rockera, avant-garde y filopoética que hay en todos lados de este planeta. Disfruten, chicos y chicas de Menta, y nos vemos durante toda la semana. ¡Chiu! Thank you. Thank you.